jamás han escondido, tapándome el calendario. Amor, no hieras más mi vida. Tus misterios, tus enfados. Amor, recuerda que aún te amo. Amor, amor, de ti yo quiero ser. De ti yo quiero.